Ahí está. Ahora sí, y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 11. y su host DJ Fu, aka Fusca Fu. A mi Milagro, lado tengo tengo a mi beautiful baby. Hi, it's AK, baby. No, AK. There, AK. We fucked this shit up again. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de Hip Hop y todo. Todo es una nueva cultura. Y aquí Exacto. vinimos a. Aquí venimos a aprender, aquí venimos a enseñar, y venimos a enseñar y a Y aprender más que nada. intentar grabar. Vamos a intentar de enseñar a la gente y vamos a intentar de aprender. Ojalá se nos grabe todo, si no, aquí está la gente en el video también. Vamos a hacer nuestro primer video, Video. o estamos como que de vuelta en video. No importa, ¿no? Yeah. Simón, quiero mandarle un saludo. Quiero mandarle saludos. Sí, empezamos con los saludos. Visita a alguien. No, no me gusta hablar, saludos. Saludos Dale, güey. a saludos a Craft, Sí. saludos a los homies de espacio tiempo, o digo, buenas noches. Saludos al homie Aram. Oh, yeah. Y a Moser, al Cohen, al alemán también que ya rezó con Nike. Y saludos a. Al alemán, o sea, al malandro. Ah, ok. Saludos a la Janet, saludos a la Yesenia, al Raúl Eduardo Aparicio Domínguez, al Alexa Moreno y su nuevo Darby. Si no sabes, if you know, los nuevos suscriptores a West for Life 5, Dreams of the Midnight y Villa LD, representing desde la LD. Los nuevos likes, muy importantes, si nos siguen en Instagram, nos siguen en YouTube, que den like, que le comenten, ¿no? A Alejandro Santos, a la Ale More, a André de Kere, que es Le Blanc. Y feliz cumpleaños, si cumpliste años el día de hoy. Te damos respeto a tu nombre. Gracias por decirme Feliz cumpleaños a Color Ray, 27 balas. Feliz cumpleaños a Pusha sí. T. Pusha T. ¿Cuáles tus tres canciones favoritas o versos favoritos de Ya Pusha? lo acabé porque dije uno en el Con el otro. cáliz. White Mining, nos vamos con el beso de Nostalgia y Arre. vámonos con un deep cut con el The Funeral. Hit him deep. Es rola de él, ¿a qué no? ¿Qué es? Arre. Feliz cumpleaños a Dani Trejo. 80 balas, por si lo te imaginabas, ¿no? ¿Película favorita de Danny Trejo? La de Machete, yo Sangre creo, por sangre. la Sangre por sangre es la respuesta correcta. de Silent Spike también. Sí, es Machete en Spike 3. De Feliz Daniel Trejo. cumpleaños a Janet Jackson. ¿Cuántas? Sí, ¿cuántos? ¿Cuánto nivel de adivina Janet Jackson? Tiene, okay, pelada, 72. 58. What? 58, mierda, sí, más dejado. empezó su carrera joven. El otro día recomendaste una canción de ella con I Kanye, want you produced by Kanye ¿no? West. Sí, está bien. Feliz cumpleaños a DJ Otra hija Academia. tiene con Q-Tip también. Creo que tiene un álbum. No me acuerdo. Tiene una canción que pusiera por Q-Tip. Bueno, Ya lo ahí, sabes. hola. Feliz cumpleaños a DJ Academics, 33 balas. Feliz cumpleaños a Kevin Garnett, Yo Gotti, Brooklyn Nets, let's go. Andre the Giant, rest in Ya se murió peace, ese güey. Malcolm X, rest in peace. Canción favorita de alguno de ellos, ¿no? Feliz cumpleaños a Sam Smith, 32 años. No me gusta hablar. Sam Smith es el bonito de casa. Chocada madre. ¿Qué? Se apagó otra vez. Se apagó. Se apagó otra vez. Aquí seguimos en vivo. Shout Dale, out to my Will, brother. Shout out to my esta brother, man. madre. Yeah, man. Man, Nosotros ahorita. I'm gonna make it in English too next. Bueno, Okay. pues. Seguimos en el live entonces. Pues ya que. Feliz cumpleaños a Sam Smith. ¿No tienes canción favorita de Sam Smith, no va? Sansme, no. ¿Tú? No, güey. Imagine. Yo sé, ajá, tiene, ¿Son James Bond? tal vez los nombres no se me graban, pero yo sé que canta bien hermoso ese hombre. Feliz cumpleaños a Marshmello, 32 años. ¿Qué se fue ahorita el Marshmallow? No tengo, no, no tengo. Como pasó pluma Arre. ahora aquí. Feliz Por la de cumpleaños. Hornet también. Feliz cumpleaños a Busta Rhymes. Busta. 52 balas. Si quieres aprender balas. A rapear en verejita. Ahí está, ahí, sí. Pero ahorita bajó un chingo de peso, güey. ¿Lo viste? No, güey. Se puso las pilas, estaba chichando, ¿no? Cuando me dijo, ya, vamos acá, y como que se puso gordo, güey. Arre, arre. ¿Se puede, ya lo veo. Yo sé, sí, ¿verdad? Sí. Ya voy para allá. Feliz cumpleaños, Mr. T. Feliz cumpleaños a The Notorious B.I.G. Paz, descanse. Qué feliz cumpleaños. Que fue jueves, miércoles, ¿no? Pasado. ¿Cuándo cumplía 50? No puse el número a esto. Pero estoy fan de sus primeros dos discos y el The Born Again. Creo que no lo he escuchado tantas veces como que para decirte qué rolas tienen ahí, pero creo que conozco una. Pero ese fue el primero, como que el tenis. Ah, yo lo termino. Sí. Born Again. Feliz cumpleaños a Steve Lacy. Shout out, man. Brother. And your D. Heavy D. Heavy D and the Boys. That's cool. Yeah. Feliz cumpleaños a IDK. Yeah, G Easy. Silencio, güey. Muy fuerte, güey. Siento, gente. Bueno, tristemente no tenemos soundboard, pero ya tenemos un video, ¿no? Video con soundboard. Vamos a empezar con las noticias. Las noticias, güey. Tienes el día, güey. ¿Para qué el micrófono se nos sirve, güey? Se ve más chilo, güey. Se ve más chilo, güey. A ver, alguien me habla el güey, güey, para que... Así va a salir, güey, en vivo, güey. Ojalá podamos escuchar esta... Loco, lo acomoda, güey. Avanza, güey. No escucho, güey. Bueno. Vamos a hablar de hip hop y las noticias del día de hoy. ¿De quién quieres hablar primero? ¿De Diddy de una o vez. De Travis Scott? Creo que de porque... Sacarlo del sistema, güey. Sí, ya. Primero... Hace un que en el año pasado se salió la noticia que casi iba a demandarlo por asalto, Simón. En español, asalto verbal. Asalto verbal. Físico, ¿no? Físico, Simón. Físico es también emocional, que le empezó a drogar y todo eso, ¿no? Que le privacidad de su ser, ¿no? Sí. Y dijo, no, yo no fui. No hice nada, yo lo que yo recuerdo que pasó fue de que déjame hacen lo que espero, ¿no? De que como, déjame te pago para ya terminar ahí se cierra el caso, sí. Te di una feria y ese ve de volada, te dio su feria casi como que güey, aquí están 7 millones de dólares. Como, bueno, eso no es nada. Sí, no, algo. No, ya, no, los 15. No, algo no, más. Tú unos 30 y tantos, no sé, sí. Pero el punto es de que el Diddy dijo, deja que mi pere hable por mis acciones y pago para que ya muere el caso y se cierre el caso y se cerró el caso y pues ahí en la alegría. Ahí murió entonces y sigo comando que... como si sirviera. Sí, pero sí. Tienen acaba de sacar el video la semana antepasada, como en hotel en Los Ángeles, si no me equivoco, Diddy sigue por los pasillos del hotel a Cassie y la tira y la empieza a patear y golpear en el suelo. Bueno. Estuvo bien, muy gráfico, gente, no recomiendo que lo vean. No es película, es cosa de vida real. Está muy, muy feo, muy disturbed, como si estuviera. Sí. Viewer discretion is advised. Solamente de que ya se está atreviendo más gente a ver qué pedo con Diddy. ¿Sabes por qué salió? Por Mr. Roy Jones. ¿Roy Jones, cómo se llama el productor que estaba demandando primero? No, o sea, el video salió, güey, porque ya no se puede hacer en su contra. Sí. Pasó tanto tiempo del video, o sea, que sí, la mora no la demandó en ese entonces. Ya no cuenta. Ya no puede. ¿Qué pedazo, güey? El sistema legal acá. Sí, como... es como que venta. Pero bueno, y así que el video está a la luz. El güey salió pidiendo perdón. No pidió perdón a casi. No dijo su nombre. Nunca dijo, estoy mal, voy a trabajar en mí mismo. Ya he estado, desde entonces he estado trabajando en mí mismo. Hijo. Me hablan en planeta y se va. Me recuerda al de Travis, ¿no? De como, ay, perdón, gente, acá ya sé que se murió gente en mi concierto, pero perdón, acá. De Giz, ¿no? Casi ya posteó de que, hey, yo estoy bien a gusto, ya estoy casada with a white man, y, o sea, yo ya estoy ganando como siempre. Embarazada, ¿no? Ganando como siempre, pues, la Cassie, y dice como que gracias, gracias por todos los mensajes, se les quiere mucho, yo ya salí adelante, y yo quiero seguir creciendo como persona, y pues, pero esto sí, yo uso de, como que, para buscar noticias, no el Instagram de Petit Saint. Y todo lo que tenga que decir, él lo tomo como verdad. Y veo que otra gente también ya se está saliendo a la luz. Y como, ay, yo también quiero demandar a Derry acá. Hablando de, el mío sí es reciente, ¿no? Acá. Así que, pues, vamos a ver. Sí, si salió otra noticia que es una morra de demandó porque también la drogó, ¿no? Sí. Es la misma chica. Anda pesado con sus travesuras en Mr. Sean Combs. He's a bad boy. He's a very bad boy. De aquí for life. Tengo bad boy for life. Siempre nos los dijo, ¿no? For life. Sí, for life. Bad boy for life, perros. ¿Qué es eso? Bad boy, lo for life. ¿Así te gusta? Bueno. Aquí la pregunta es, ¿dónde está Jay-Z? Es lo que dice 57, ¿dónde está Jay-Z? ¿Por qué? I'm sorry, Will, no sirvió el mic. Se acabó todo. Jay-Z, ¿dónde está? Está en su mansión Los Ángeles, probablemente. Una cueva, está escondido. No, mansión. Beyoncé viene a gusto sacando sus rolas de country en casa y disco. Toma lo que quieras, no sé. Como que no me diga nada a mí. Pero no, ¿por qué? Porque él también se juntaba con... Nada. Pero es que muy pinche team Jay-Z Rockefeller. Hay más alguna bolita Rockefeller. Buscándolas. Que me la manden. Entonces, ¿qué va a pasar con Jay-Z? Ya que arresten a Derry cuando va a salir, es como, ¿qué quiere una cena conmigo? Ahora sí. Estás aceptando cena. Bienvenido. A ver, ¿cuál rapero que no sea Jay-Z la aceptarías como que ir a una cena con un rapero? Un rapero. Yo digo que Action Bronson, ¿no? ¿Action Bronson? ¿Para qué, güey? No te va a cocinar, güey, vas a cenar. Pero vas a comer rico, güey. Te va a comer toda la comida ahí en el crib. Qué espadoso cenar con Action Bronson. Me imaginaba a alguien así como... Xavier Banks. Xavier Banks es mío. ¿Sabes? No tengo que alto. Bueno... muy buena selección. ¿Dónde queda Jay-Z? Escondido hasta que Diddy conteste por sus acciones, ¿no? ¿Algo más que quieras decir de Jay-Z o de Diddy o de Cassie? Tupac es lo que tiene la razón. ¿Qué está sonando? No sé qué pasó, güey. Diddy me estaba alentando. Jay-Z, tengo nada más Jay-Z. Dijiste Tupac y de volada. Fue como que, no sé por qué sonó una alarma, ¿verdad? Pero ok, ya. Todo tranquilo aquí. No hay nada más que decir de entonces, más que, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Va a salir el documental, ¿no? En Netflix, ¿no? Hay uno ya, de TMC. Y Netflix acaba de comprar el de así que vamos a ver cómo nos va con este beef que continúa de 50 Cent para por la... Todo es por la corona de Nueva York, ¿te das cuenta? ¿Tú crees que el corona? Está tumbando a Diddy y a Jay-Z al mismo tiempo. Sí. Es como que, güey, ¿quién queda? The realest. Tú sabes que dicen que hay una era cuando se separó la era, y dicen alcanzó la última bola. Sí. Dicen, ganando como siempre. Vamos a hablar de Travis Scott y de Tyga. Chávez, me veo más chile, me veo más oficial, güey, okay. Para el video, pues. Ah, así como sube el video, ¿no? Se graban con su micrófono de laptop. Bueno, Chávez, Star y Tiger, que se peleaban por un beat, ¿o qué pedo, güey? ¿Por un beat? No sé, güey. Pues tú me mandaste la noticia, yo pensé que... Se pelearon por las espaldas. Bueno, espaldas contra Travis Scott. Miré que alguien voló a una mesa, ¿ve? Ese fue Travis Scott. Como que lo agarraron y lo aventaron bien fácil a una mesa, que creo que era. Sí, era ese güey. Porque la gente dice que fue Tyga, y luego Tyga salió un video, que andaba como en un bote acá, como si nada, miren, mi carita hermosa, no tengo nada. Pero me imagino que se pelearon por la ex-Jaina. Siguen. Entonces, vatos que se pelearon por las ex-Jainas. Ya va a ir a terapia, por favor. Les pasó la mía, se va a hacer la vida. Gracias. Tengo que ver el lunes. Ahí está. Yo creo que nomás de 10. Que se vean cuál es, ¿no? Que a ver, cuál es el mochila de la mía, te lo paso. Como estampitas, ¿no? Ahí me mandaste el video de... Jay-Z saludando a YG, ¿no? Como que... Sí. Y volteé a ver a Tyga como que... Ya te venía mucho gusto acá. Fue como bien quieto. Sí, yo quiero decir, como el video del presidente de Obama. Que sí, güey. Saluda a sus... Pero mira, YG es como... Sí, está tucked in acá, hasta Simón hizo su saludo. Entonces, ¿crees que nomás es drama de... De exnovias, de estos hombres. Que es por eso. Un poco inmaduros, estos dos. ¿Cuántos años tienen estos hombres? ¿30 y tantos, no? Tyga es como. ¿Qué eran los 26? ¿Es como terminan de madurar, güey? Sí. Ah, sí, ¿sabes? El cerebro deja de crecer a los 25 y 16 años. Así que estos hombres ya tienen un cerebro completamente desarrollado. Mira, no se es debería estar peleando. Un año más grande que otros, creo. O dos años. ¿Cuántos de 5? ¿Sabes? Es mejor que tú y yo. Tiene como 31, 32. No, y que están ahí parejos. No. Pero también, Tyga. Mira. Manda sus guaruras. La neta. ¿Quién tiene rola más chula? Travis Scott. ¿Tyga? ¿Viste? ¿Neta crees, güey? Top 5 de Tyga saldrá. La de Sweet. Justa la remix. De Gorillaz. Taste. Pues no sé por qué dije Sweet. Sweet. Taste, Sweet. La que tiene con. Yeah. La de Bedrock, ¿no? ¿No sale ahí? Ah, la de... ¿Cómo se llama ese güey? El otro Manny, ¿no? No me estés mencionando a gente de Young Money, güey, por favor, güey. No quiero nada que ver con Tyga. Me da gusto que se peleó, güey. Y no vi bien el video, pero creo que Travis Scott perdió la pelea. Así que no lo quise ver porque yo soy fan de Travis Scott encima de Tyga. Y pues la apostaría, según yo, en todo, pero en golpes no, ¿eh? Sí, mira, también como juega básquetbol Travis Scott, ¿no? No. ¿Juega hoy? No, güey. ¿Quién ganaría? El 21, tú, güey. No, pues él, güey. Es negro. Y ya, güey. Ok. Yeah. ¿Algo más que quieras decir de Tyga Travis Scott? Que se aviente uno y uno, a ver. Uno y uno, hay que aguantar más. Que se aviente en un verse, ¿no? Ya murieron los verses, ¿no? Ya se acabó la pandemia y se acabaron los verses. También viene lo viral, ¿no? Desde Beef. A lo mejor son compas y nomás fueron así. No sé, tal vez. Que se tiren en rol. Y el Chávez está volando. ¿Cómo acompañar? Salió como el. Se me fue. Ya se me la puerta y vámonos. Bueno. ¿Algún otro Beef que quieras cubrir de esta semana? Ya fue lo que salió, ¿no? Pues Kevin Hart se aventó una batalla en freestyle, ¿no? Ah, sí, estaba con este streamer, Kai, que dice Kanye que está en Instagram. Ajá. Así que fue invitado. Como que invita a este camarada Kai, que Twitch invita a sus famosos, o gente que quiere promocionar algo. Y en ese caso fue Kevin Hart, que ya se. Al lado de Kai, se ve bien, ya, güey. Sí, y le regaló un banquito, güey, y todo. Sí. Todo chilo, güey. Si, si quieren, pues tapar, los dos, güey, si no, quieren tapar una batalla, ahí está la de Kevin Hart contra Kaizen Nat. En otras noticias, bueno, si quieren seguir. Lauryn Hill cantó en vivo con su hijo en The Tonight Show con Jimmy Fallon y dijo como que, hey, y también voy a sacar disco. Así que, shout out a Lauryn Hill por ganar su número uno en Apple. Número uno, ¿eh? Y ahí lo topamos más la lista. Próximamente, los discos de Hitcommerce. Hell yeah, siento que deberíamos hacer eso. Canciones nuevas, The Five. ¿Qué quieres tocar el día de hoy? Tu corazón. Quiero tocar por lo que estamos juntos tú y yo, ¿no? ¿Qué? No Worries. ¿Una vez? Vamos a hablar de No Worries. Esto es Anderson .Paak y su producer Knowledge. Se vienen con su disco de Why Lord. Sale como en 2-3 semanas. Primero. Colaborando con Snoop Dogg, colaborando con el Mr. October London, que la neta le voy a buscar más rolas. ¿No? Sí. Con esta performance que se aventó este hombre, la canción se llama From Here. Está muy hermosa esta canción. El Anderson, Mr. Anderson .Paak le siguió al estilo que continuó con, que hizo con Bruno Mars, ¿no? Mm-hmm. Ese como que sofo, ese. De que nuestros tíos, si fueran negros, acá le dirían a su esposa de damn, en baby, vez de me escuchar, ¿no? Come here, baby, acá, hey, wey, vamos ahora sí, esto con baby power, calienta de nuevo las camas de la gente que era fan de esta música, pues sí. Está reviviendo el género y la neta, quiero escuchar más música de este estilo, la neta sí me da ganas y viene ejecutada, ¿no? Canción perfecta en todos lados. ¿Y el video? El video. ¿El video dónde está? ¿Cómo está mi control? ¿Qué opinas del video? Me recordó mucho a Chavo Domingo. Dice que como si me con su gotito, su beanie. Sí, bueno. Y es cinematografía. La fotografía del video muy bien hecha. Se ve que le tienen que hacer el proyecto. Así que vale, pues no le todo. Que La neta, queremos más como eso, no queremos más videos ahí X. Oh, sí, La neta. Cuando le pones amor a tus videos, se te nota de volada. Y es un plus. Grammy nominated video of the year, ¿no? Acá, Hip Hop Nerds. Acá, para fin de año, nominado. Nominado, lo voy a apuntar. Ya llevamos unos cuantos episodios, pero deberíamos ir apuntando ahí candidatos para el fin de año. Y este video está bien hecho, está bien hermoso. Como que te ganas de estar ahí, ¿no? Como que te ganas de estar en el que son los ángeles. El video impecable, el beat impecable, la voz de Anderson impecable y el señor. ¿Es el interlude o como Spoken Word? De Snoop Dogg. Mi única queja en el video es como que baja más el volumen de la parte de Snoop Dogg que en la rola. Pero cuando escuches la rola, en Spotify. Sí, ahí se escucha más clarito y en el video como que baja el volumen, pero mi única queja nada más, pero pues vaya técnica me imagino, o no sé qué pasó ahí, pero... Mira, nosotros que somos para hablar de técnicas. Sí, ¿no? Este ya sería el tercer sencillo de Why Lord, de Anderson .Paak y Mr. Knowledge. ¿Cómo sabes? ¿No fecha? Por ahí tengo la fecha, pero ahí lo te aviso. Creo que es como 1, 2, 3 semanas. Te debo la fecha. Disculpa. Anderson .Paak, si no estabas emocionado para el disco, creo que esta es la rola con esta, ¿no? Es que sacó la que es con el video de Grand Theft Auto, la de... Con Rocky y la de... No. Sí, esa es otra también. Pero yo decía una, ni me acuerdo cómo se llama. Y luego sí sacó el video de Pegatura, ¿no? Que es el loop. Ajá. Entonces ya tenemos unas 3-4 canciones de ese disco y está prometedora. Ya. Snoop Dogg en su spoken word. ¿Algo más que quieras decir? Que ya no es algo fresco para lo que tenemos ahorita en la situación. ¿sabes? Así que y más que este güey se vaya a apostarle esto en vez de irse a lo que sabe que va a quedar. Yeah. Thank you. Gracias por ser creativo, ¿no? Y este Dr. Dre, por fin, gracias por sacar. Qué chido que Dr. Dre apoya a artistas, pero que artistas que saquen discos, ¿no? Ah, así que. Qué no, pues, o sea. La verdad de que hubo varios artistas que no les sacó disco, pero así que gracias. Ajá, por ayudar a Anderson .Paak a crecer y ganando como siempre. Yeah, yeah. Ahora ¿qué quieres hablar? Tenemos pues vamos a darle a Samurai. Vamos a hablar de Lupe Fiasco. Lupe Samurai, ya producida por Soundtrack, el que le ayudaba en sus primeros discos. Esta canción me da tanto gusto que exista. No sabes qué tanta alegría me trae esta canción. ¿Por qué? Porque el señor Wasulu nos dijo que quería hacer un disco que era sobre Amy Winehouse siendo una chica que hace batallas de rap y que tiene poderes de samurái. Por ahí va la cosa. Yeah. Algo así dijo, ¿verdad? La neta no me acuerdo muy bien si era poderes o qué. Era una samurái que hacía batallas de rap en Japón. Y todo esto, cuando escuché su concepto, dije, está muy ondeado para que sea una realidad. Pero aquí llegamos con Lupe Fiasco. Samurai ya anunció. Es que se nos olvida que Lupe Fiasco, perdón por interrumpirte, es un buen storyteller. Bastante. Sí. Bastante. Mejor, ¿quién es mejor rapero así de barras? ¿Él o Drake? No mames, güey. Ah, ok. Nos miraste el mod acá que estaba diciendo. No, sí. Drake, Kylo. Royce of Five Nine. Drake. ¿Qué dijo? Black Todd. Es como. Güey, no mames, güey. Black Todd o Drake. Y lo dijo, Drake. ¿Quién escucha? ¿Quién está buscando a la gente? ¿A Drake o Black Todd? No, pero. Que ponen de los otros otra vez. Pero está muy interesante la gente que es fan de Drake y no a veces acepta una derrota, ¿no? Es como que. Bueno. Son otros temas muy sensibles que tocar, pero. Iba a hablar de cómo la gente, pues, a veces no acepta la realidad, que pues ahí no es. Pues, no quiero ser tu compa, güey, no me gusta tu rola. No, es cierto, güey. Pero, Lupe Fiasco, Samurai. Este coro viene de un correo de voz que le dejó Amy Winehouse a su productor, Salam Remy, y diciendo exactamente lo mismo, de como que, oye, tengo estos raps que están diferentes, dedicados para ti, y son exactamente la letra que usó Lupe Fiasco para el coro. Entonces, impecable. La gente se me había olvidado que qué bonito canta Lupe Fiasco, you know, tiene las cuerdas para soltarse unas buenas notas, ¿no? En los coros, al menos lo que me llamó la atención de este coro. Pero, ¿qué opinas de la rola tú? ¿El video te gustó? ¿El beat te gustó? ¿Las letras? Como tú dijiste, me dio mucho gusto que Soundtrack volviera con Lupe. Tenemos ese Lupe de The Cool otra vez. Hell yeah. Blue Liquor. Hell yeah. Así que también el video. Los drums, ¿no? Y a todo lo que da. Y también Lupe se ve ya como que. ¿Tú qué eres acá? ¿Que te gusta hacer dab ahí poquito en la fashion, en los estilos? ¿Qué opinas de un hombre de hip hop ya crecido? Ese Lupe Fiasco tiene un estilo bien cabrón, güey, la neta. Siempre lo ha tenido, güey, siempre ha tenido ese buen 42 momento. Años, yo me quiero ver así de fresco, ¿no? A los 42 años, ¿no? Y lo bueno que recortó la greña, ¿no? Porque también le iba también. En su época de rasta el vato, le fue bien. Pero ya volvió a Lupe así de antes, ¿no? Con su cortecito, sus letritos. Sí. Pero igual acá su gold chain, en watch, No, la neta, estoy tan emocionado de este disco, su último disco, se me va el nombre. ¿Drugs? No, fue el Drill Music in Zion. Estaba bien jazzy y estaba bien fresco. Y era un pequeño EP de como 5 rolitas, 6 rolitas. O sea, que viene ahorita, también son 8 horas, según yo. Sí, ahí están apuntadas. La, Entonces, este disco, él ya dijo, se va a tratar de Amy Winehouse y cómo ella va mejorando como una batallera de freestyle. Entonces, esta rola es el intro, es la primera rola, y la presenta como persona. Pacha la letra, güey. Pacha la traduce. Dice, primero dice como que es una chica que canta en el teatro de la ópera, pero no está adentro de, sino cerca de. O sea, todavía no agarra la fama, pero ahí ella tiene las ganas, pues, de salir. Me vuela la cabeza. Ay, se me calma. Los audífonos tiene ocupo, ¿no? Pero me vuela la cabeza el qué tanto puede decir este hombre con una línea. Y pues está explicando de cómo esta chica, o sea, tiene los sueños, pero todavía no está ahí. Pero ella está aferrada, pues. Y esta línea dice, ella canta canciones de meditación y que te guían y que te hacen que los ciegos abran los ojos. ¿Para qué? ¿Para qué chingados va a ver a un ciego a abrir los ojos, güey? ¿Para qué, güey? Para ver a Amy Winehouse, nada más. Cantar, güey. Es lo que provoca sus canciones, pues. Y me gusta mucho que dice esta línea de ella se mantiene amable y cálida en momentos de violencia, cuando cosas hacen bang acá y le mete su pinche reverb y los efectos musicales, ¿no? Pero me recuerda a una línea de su último disco, que uno de sus versos dice, empieza el verso diciendo, raperos mueren mucho, y eso es todo, ese es el verso, y acá, y deja el beat correr por las 16 barras acá, y te hace caco pensar como que, a la verga, raperos mueren mucho acá, y pues es un problema entre negros, ¿no? Y este güey lo mantiene, pues, vivo, ese, mantenerlo en conciencia, pues, de como que, güey, hay que cuidar de nuestros raperos, o sea, R.I.P., Nipsey. Y no, hay gente que muere así de la violencia entre negros, pues, y el Lupe Fiasco mucho de esto, es como que, güey, o sea, tengan cuidado acá, no, cuídense, es como que, entonces me gusta que menciona esa línea de como que, pues, de que ella, la Amy Winehouse navega por todo esto, aunque hay violencia, ¿no? Ya de ahí, no sé, el verso pues crece así como que presumiendo así de Amy Winehouse de que va a ser una gran estrella y ella tiene las ganas acá. Y pues la neta, el coro hermoso, la rola hermosa, muy emocionado para ti. Y nada más. ¿Y quieres que tenga como una colaboración con gente que trabajó con Amy o no? O sea, la neta, yo me imagino que va a tener un coro de Amy Winehouse en la última rola del tracklist acá, y va a ser el único feature. Así, eso es para bien, así, bien poético acá, ¿no? No sé, algo así, imagino. Ya si tiene features en un disco de 8 rolas, ¿para qué? O sea, tú eres un maestro lirical acá, tú cuentas la historia, ¿no? A gusto. No sé, muy emocionado por este disco. ¿Algo más quieres decir de esta canción? No, de todo, güey. ¿Ves que te dije que venía preparado por esta canción? Venía bien preparado, yo, güey. Sale en junio 18 de este mes, próximo mes, así que hay que toparlo. 28. 28, y obviamente reseña extensa. Yo creo que lo vamos a... Pero tanto amor que le tenemos a Lupe Fiasco, por eso vamos a dar nuestro top 5. No, tiene que ser el... Ganando, como siempre. Top 5 de Lupe Fiasco. Como pueden ver, yo soy un fan de este hombre por lo mismo de... como te digo, escuchamos sus rolas para ver como que cuáles son mis top 5. Dije, wow, sí sabe cantar. O sea, este güey se presta a usar coros de otras personas, ¿no? Shouts out a Matthew Santos, ¿no? Pero este hombre es considerado Kendrick Lamar antes de Kendrick Lamar. Yo lo sabía. Yo le había dicho a gente, había una persona que era fan de Lupe y no era fan de Kendrick, y tenía otra persona que era fan de Kendrick y no era fan de Lupe, y yo les dije, güey, ¿por qué pelean, güey? Son la misma persona. Yo creo que a Lupe le falla, donde Kendrick le rifa, son la variedad de estilos y flows, y que Kendrick puede hacer rolas más gangster como la de Mad City, y creo que Lupe no tiene un Mad City No, que no, no tiene ese no, street cred. Pero yo creo que de letras, Lupe lo arrebata a Kendrick, ¿no? Y conceptos, pues Lupe, ¿no? Pero yo creo que fue el Kendrick antes de Kendrick, pero sí, Kendrick explotó mucho más porque tiene un poquito más variedad, ¿no? Pero, ¿qué pedo? ¿Quieres empezar tú con tus menciones honorables? Ok, yes, por favor. Yeah. Mención honorífica tenemos a Lupe, a Billy Harry, a Red Nape, es un mixtape, ¿cómo se llama? Se fue el nombre. Yo voy a recomendar una que se llama Dinosaurs del disco que también se me va. ¿Por qué no apunta estas cosas? Creo que se llama Shoes o algo. Family House. El mixtape se llama House. Y sacó un mixtape que la portada se la hizo Virgil Abloh. Y la rola se llama Dinosaurs y habla de que como los raperos viejos son como dinosaurios, pero toda la rola está hablando de dinosaurios, pero sabes que está hablando de raperos, y todas las metáforas están encajando, y luego se pone a hablar de los dinosaurios con nombres específicos, y ya ves que tienen como 6-7 sílabas los nombres de los... Y ese güey ahí anda dando nombres, es como que Así que, no me explica nada más. Yo diría más, pero... No, solo hay una, pues, de nociones arábicas, ¿no? También. Dos puestos de Great Street, tipo fiasco en Wale, que usa el beat de Troy. Arre. Así que, tiene ya una canción reciente, con ese beat, pero esa canción es de hace 12 años, güey. Arre. Así que, arre. Me acordé de ese verso, cuando estaba buscando ese top. De 5, porque me topé con la más nueva, dije no. Yeah, y su tramposo, ese que ya usó antes, y me fui con la otra, me encontré. Hell yeah, con Wale. Y de ahí otro. Hey, es una llave, nena. Mira, yo menciono la crítica Bitch Bad, Woman Good, por también la idea de como que, mira, o sea, no sean groseros con sus madres y las madres también por andar diciendo rolas como, escuchando cosas como Sexy Red y Megan Thee Stallion y Drake. No escuché nada. Así que, como Drake, ¿no? Miran los niños cómo se portan mal las mamás y pues los niños se portan mal también. Bitch Bad. Yo voy con House Blazers. Muy buena. Beat ese video es oficial, la que salió. No, es homemade. Es homemade, pero. Está chingón. Es un buen video porque la que hizo video es una ex de Ferrell. Es una. No me sorprende que sabes eso, pero... Y por eso tiene todo, tiene la ropa todo de adecuada a cada mundo, porque es un closet de la morra. O sea, muy buena canción. Buena canción, la neta. Menciona la indica. Menciona la indica. Yo, la que sigo, para mí es una y una, y no te emociones. Go Go Gadget Flow, porque se inspira en la forma de Go Go Gadget Gospel de North Barkley. Yo sé que en el pedazo de 57 que dice Go Go Gadget, en el ¿cómo se llama? En el Straight to the Back. No me acuerdo. ¿Qué dice? Google Gadget. No, güey. Dime la onda, güey. Es inspirado. Es que, no, güey. ¿No conoces la de North Parkley? Google Gadget Flow. Google Gadget Gospel. No. Tiene el mismo ritmo y es muy parecido al beat. Y salió como al año, entonces. Ahí está. Google Cool. No me acuerdo. Creo que ya tengo significados. Ya. Vos estás maravillosa de Shining Down, de con bueno. Matthew Santos, la de Superstar, hace mis versiones maravillosas. Y la de Adoration of the Magic, que el videíto es rated X y está en YouTube, pero pues Lupe Fiasco se avienta unos hermosos flows en esta rola. Eso no lo hizo, ¿eh? Ahí te las paso. Mira, ahorita, voy a hacer. Voy a empezar yo. Voy a hacer un poco de trampa. Tengo un top 10 de Lupe Fiasco. Güey, me tuve que varias, güey. Tengo un top 10 de Lupe Fiasco. Ok, permiso, Kiss Push 2, vamos a decir la de... la que tiene con Mambo, ¿cómo se llama? Perdón, realmente era buena canción. La que tiene Pressure con Jay-Z. Tenemos American Terrorist también, güey. Ahí está. Son 5. ¿Puedes decir más de ellas? Porque son parte de tu... ¿no? Bueno, entonces mi top 10 es Ghetto Story, es de cuando el Puren Lecker se hizo leak, y yo conseguí los leaks porque pues era un hacker en este tiempo acá, y la de Ghetto Story está muy hermosa la canción. Cuenta, como el meme de los hackers. Cuenta, cuenta, y como te digo, lo que le haces mucho de eso es como que, hombre negro, aliviánate, o sea, uno le batalla y aquí andamos luchando, ¿no? O sea, uno hace lo que puede. Pero Ghetto Story es mi top 10. Top 9 es Hip Hop Save My Life, que es la vida de... ¿Quién? ¿Slim Thug? Sí, amor. Quería que me ayudara, no, no, mira. No, a ver, a ver. Es tu rola, a ver. ¿Quién es que quiera más? Nicki Spirit, esta chica Nicki Jean, y que canta bien hermoso, con el Lupe Fiasco, dice, güey, o sea, yo canto bonito, pero vamos a... Tengo compas que cantan bonito también, ¿no? Así que Hip Hop Save My Life. La mi número 8 es la de Go Baby, que no me acordaba que existía esta canción. Baby. Güey, con Gemini, ¿cómo? Ajá, lo sí. Muy hermosa canción. Este tipo de rolas que no ocupa tres versos, pero pues, no me fiasco, pero rapea un chingo, ¿no? Pero pues, muy bonita canción. Me hace brincar y bailar y se me olvida que existía hasta que hoy hice mi tarea de. Dije, ¿qué rolas me gustan en Lo que fiasco? Así que Go Baby es una de ellas. Número 7 es la de Cake Push, porque es una clásica de clásicas. Está bien hermoso el beat. Mm-hmm. Una historia perfecta. Quería ponerla más arriba. Pero pues mi número 6 es The Instrumental. El... Sigo yo después. ¿Eh? Ah, sí. El beat está bien chingón. Y esta rola habla de que no te obsesiones con la tecnología porque hay más para la vida. Okay. Y la metáfora es de que está una caja dentro de una caja, pero no puedes abrir la caja porque es una caja. Pues, algo así. Pero muy buena instrumental también. Me voy yo con 7 y 6. Es Albini. No, ya diste 5, entonces no, esto sería tu... Que la chica. Inclusive por Pharrell, inclusive por Lasers, y no se me says, I gotcha, inclusive por Pharrell. Muy buen beat. En esta rola usa, hace referencias de perfumes, ¿no? Para referirse a él mismo. Él mismo, y como tan... elegante y suave. Sí, esa me gusta, que usa muchas referencias así. Mi número 5. ¿O es tu número 5? No, ese es mi 6. Okay. ¿Tú empiezas? Sí, 6. Sigues tú. Número 5 es Paris, Tokyo, de Lupe Fiasco, porque está bien hermosa canción. Mm-hmm. Shout out al Nacho, le dije como que, güey, mira esta rola que yo sentía que ni se merecía sencillo, porque se me hacía muy tumbada y no era una rola de que... como para los antros o lo que sea, no es una rola pero bien. Nunca, él nunca fue de eso, así que... Ajá, o sea, pero o sea, a comparación a Kick Push y a Daydreaming, esta es más relajada, pues más como que, déjame, me tomo un vino, ¿no? Déjame, me prendo mi cigar, ¿no? Hasta el video, ¿no? Como que... Es hermoso el video. Tren y... No. Paris Tokyo de Lupe Fiasco. Mi nombre y yo, todo el mundo siento voz de trampa. Aquí hay que preguntar. ¿Cuántas trampas? Paris Tokyo. ¿También? Remix. ¡Ay, güey! ¿Es con Jay-Z o quién es? No, es con Pharrell. ¡Cabo que ver! Q-Tip, es Dark Green. La neta, Bernie Q-Tip, pero no lo niegas. Sí, ¿no? Así que es siguiendo la misma temática de cómo te puede... Siguiendo la temática de recomendar tres rolas de Pharrell cuando estamos hablando de Lupe Fiasco. Sí, a huevo. Recuerden que estuvieron juntos. Yes, sir. Yo dije 4 ya. Pero cómo esos vatos intercambian sus rimas de ser como elegante. Paris Tokyo con Q-Tip, wow, ni me acuerdo. Tendré que escucharlo. Te lo recomiendo. Me gusta mucho el paso de Ferro. Tienen como que las dos parecidas estos hombres, ¿no? Por ahí van, ajá. Y las dos se miran. Como que sí, pero en fin, el pinche de uno, como que le bajas a uno, se escucha igual que la otra. Sí. Mi número 4. Es la de He Say, She Say, porque habla de un mal padre que no está para su hijo. No. Y como te digo, Lupe Fiasco es para la justicia. Y dice a los hombres negros, hey, aliviánate, sé un buen padre. Pero esta canción la toma en perspectiva de, ay, ayúdame, ¿cuál es? Pero empieza con la esposa del hombre, ¿no? Y le está diciendo, güey, aliviánate, tu hijo no hace esto, tu hijo esto, yo esto, y tu hijo esto, y está hablándole de como que tu hijo te extraña, tu hijo no juega contigo, no vas a esto, y tú ves, ¿dónde estás? Acá. Y el segundo verso es exactamente la misma letra, pero en la perspectiva del niño. Y el niño es como que, güey, yo esto, yo. Es como que, tala más, es como que, no nomás mi mamá te está diciendo, yo te estoy diciendo también. El coro también, hermoso. El beat, impecable. Lupe Fiasco, hermoso con la contar historias. Así que, he say, número 4. Yo voy a morir con Emperor Soundtrack. Muy buena. Es muy buena y se me hace como que hasta me confunde. No sé si tiene sentido lo que te digo, güey. Pero es más como su delivery y su flow. En este beat, y en el beat aparte, ¿no? Y el nombre de la canción Emperor Soundtrack. Okay. Es muy dominante. Él es lleno de hints, ¿no? Sí, bueno, pero para ti, Rami, ¿no? Así que Emperor Soundtrack. Creo que va después de la canción de Jay-Z, de Travis, de Matthew Santos, y va como que, bueno, aquí está esta. Y eso también, perro. ¿Ese qué es? ¿Tu número qué? 4, sí. Mi número 3. Charles Miles. Se llama Switch. Es de el mixtape Fahrenheit 115. Ay, no me acuerdo. Era ese. Es el beat. Usa el beat de Still Tipping de Mike Jones y Slim Dog y Powwow. Puedo hablar 15 minutos de esta canción, pero solamente la dedica como 2. Jay-Z overrated. Mira. Vamos a hablar un poco de la rola de Switch. Lupe Fiasco le puede buscar a Jay-Z, ¿no? A pedir el beat, ¿no? Este dijo, bueno. Sí. Ok. ¿Qué puede pasar? No, ya lo tengo. Eso ya lo tengo. La rola de Switch, el joven este hace, no nomás se dedica a hacer cambios de flows cada vez que él dice Switch, y es como que él dice, vamos a hacer un experimento de ciencia, vamos a calar, ustedes síganme el rollo, y dice, se pone a rapear de, no, soy un gangsta, acá mato a gente, y acá salto, y acá no le esperé a mi mamá, y lo que sea, no, acá, y ya, dice, Switch, y no, yo me gusta ir a curar a la gente, y soy espiritista, y acá, y heal people, y quién sabe qué, y lo habla de, no, de que ando en el camión, y todo vale madre, y como que muy a huevo me pagan mi feria, no me alcanza para la renta, yo pensé que y luego, no, Suechita, y ya entra como, no, pero pues yo también gano feria, y entonces, con el mismo, en la misma rola, en el mismo beat, con diferentes flows, te demuestra que temas hay infinitos, y flows hay infinitos con esto de Switch, y por eso hace mi número 3. Y sabes, el Lupe es súper fan del sonido de Texas, hace bien chingón eso, güey. El beat es uno de los top 50 beats mejores de hip hop, sí. ¿No? Acá 25. No, la neta está bien chingón ese beat de Still Tipping y Lupe Fiasco lo destrozó. Lo hizo y lo deshizo. Así que. ¿Sabes que también usó ese beat? Fiti. ¿Fiti, sí? Sí. Claro. Yo creo que todos querían entrarle acá. ¿Cómo no le voy a entrar a este beat? John Buck, muy buena. Pero yo me pude ir por. ¿Qué puso número? Tres. Ok, vamos a ir con Opla Everything. Muy buena. No sé si has escuchado esa canción que habla como si suena fuera al revés en el hip hop. En vez de. ¿Qué rola dijiste? Opla Everything. No, en vez de que sea negro, blanco y Eminem es negro, o sea, como historias, la historia fuera al revés, ¿no? Y está, la verdad, está muy chingona, güey. Como que habla perspectiva en varias cosas de la historia del hip hop con solo Colombia, la raza. Así que te súper recomiendo Black Everything. Yo sé que hablo muy poquito de las canciones porque quiero que tú lo escuches y entiendes. Y tú des tu propio review de ella. Okay. No como el Fu que te dice toda la historia, güey. Pero igual, con solo el ejemplo que. Yo quiero convencer a la persona. Que cambien las razas. De personajes en la cultura, la galleta está muy chingona, güey, se la recomiendo. Y el beat hermoso también, es muy parecido al de. Con estos sí. Violines, güey, muy, muy chingón. ¿Y cómo? La voy a buscar. All Black Everything, Fiasco. Arre. Opela. Me dicen de la rola de Switch y el beat Still Tipping, a ver si no lo echan a perder en estos 20, 20 días que hacen remix de todo. Ajá. A ver si alguien no se viene a descarado a querer usar el beat de nuevo, ¿no? Acá. Pero se lo perdonamos a gente como a The Mexican OT o a alguien así que lo use. Sí, sí se lo perdonamos, güey, sí, sí. Si sale el Pau otra vez, o el Mac Jones, ahí va. Bueno, se vale. Mi número 2, el Lupe Fiasco. Es Daydreaming con Jill Scott. Esta canción, el hermoso sample y cómo esta chica se incorpora en el sample y hace sonar que el sample es parte de la rola. No, ella es parte del sample. Ajá, ándale. Es Jill Scott, gracias. Jill Scott, baby. Y la neta, quiero dejar en claro aquí que vayan a ver la versión en vivo que él canta en su ciudad natal de Chicago de esta versión de Daydreaming. Si no conoces la canción, muy buena canción, ve, tópala en Spotify, mira el videíto está bonito, está hermoso. Está ahí en verde ese video con las figuras, ¿no? Yeah. Y se me hace curioso cuando saca el video de ella, se mueve, se canta. Yeah. Oh, sí, cierto, ¿no? Yeah. Y bien vestido el hombre desde siempre, ¿no? Daydreaming de Lupe Fiasco. Puedo hablar también días pues, de esta canción, pero la vas a poner y tú mismo la vas a dejar correr. Y ya que la escuches como tres veces porque te encantó, busca la versión en vivo de Chicago. ¿Nunca viste el freestyle de Jumbo? Daydream. No, tú vienes fascinado de Jibrem, ¿no? Todo claro, lo que... Y lo que hacía, te juntaba a rolas. Ponía un verso de Jumbo en el mix de Lupe. Arre. Lo voy a tocar. ¿Tu número dos? Número dos. Sí, bien, yo hablando de Daydreaming. Sí, hemos visto. Ok, ya hiciste esa canción. ¿Qué pasa en My Life? Es una canción bien fregona, güey. ¿Tu número dos? Es mi número dos, güey. Es una canción. Creo que es una canción que está en el top 25 también. De canciones de hip hop. De hip hop, la neta, güey. Entonces, creo que ya hablamos de una vez de esta de un top así, ¿no? Algo así. Tal vez. Creo que sí hablamos algo así de que de hip hop. Algún caso, sí. Mucha gente dice esa frase de que hip hop salvó mi vida y a veces se puede escuchar como que ya medio enfadoso y como que ya, like, güey, ya no lo digas, acá me das. Pero es verdad, güey, ¿sabes? Es pero que, sí, es verdad. Y aquí está el anthem, ¿no? Aquí sí, está el himno. Sí, como que en vez de irse veneno, como lo dice acá mi amigo, ¿no? Mi amigo Lupe. Mi amigo Bronco. Dice que en vez de ir a vender drogas y se hacen madres, pues mejor se puso a rapear y hice shows, que hasta le pedía que el condita, ¿no? La jefita tenía que pagar los biles porque pues, mi amigo quería seguir su sueño, güey, ¿no? Pero ya después en la área tocaron su freestyle de Wipe Me Down y güey, la neta de ahí todo para arriba, güey. Así que la neta, historia de Star Trek, Slim Dog, así que muy, muy chingona, muy bonita oda, oda a lo que nosotros amamos aquí, güey. Ya, el coro también de, ¿cómo se llama esta chica? Jean. Nicky Jean. Yo sí, Jean Grey. Gracias. Ahí, el beat también bien tronador, ¿no? Y cómo cambia el beat cuando ella canta, acaba de cantar, muy bien, todo. Arre. Todo muy bien. Tu número dos. Mi número. ¿Quieres tener el primero mío porque tú sí eres el top? No, pues yo mi número es uno. Es tuyo, güey, es tu top, güey. Porque es mi top, güey, porque tengo como 15 recomendaciones. Porque parece que a los dos nos encanta Lupe Fiasco. Es que yo también, que sí me gusta, güey, okay. Pero ya vi que te gusta más. Wow, okay. Mi número uno se llama The Cool. Es del disco Food and Liquor. Y de aquí sacó la inspiración de todo un disco. The Cool trata de una vida de un hombre que despierta en el ataúd ya muerto y revive ahí adentro y mira sus alrededores y decide escapar para vivir una nueva vida. Pero él solo lo que sabe es lo que vivió, entonces regresa a donde murió y pues le pasa lo mismo. Si regresas a lo mismo, pues a... lo que te digo, mi fiasco es contra violencia. Él ama a los negros. Como aquí, ¿verdad? Hey, partner, como a los negros. Something. Así que, no, el beat, Kanye West. Cuando pones a Luffy y Kanye West trabajando juntos, hacen hermosuras como The Cool. Y como te digo, toda esta canción inspiró todo un disco de Luffy Fiasco. Dijo, güey, me voy a ondear, pero machine. Pero tengo muchas cosas que decir de este personaje, ¿no? Entonces, el beat es la trapa y la rola, la letra te lleva. Y me encanta. The Cool, de Luffy Fiasco, mi número uno. Ok. Muy bien. Una canción. Me trae mucha mi época de prepa. Ese disco. Yo me voy con una canción más moderna. Who's you prefer? Psych! Solo de Master. Es de Miro. El disco de Tetsu. Tetsu and You. Y la neta es una canción que dura como 8 minutos, güey. Yeah. Y son puras barras. Tras barras. Se me olvidó agregarla a mi retención sonorita. Tras barras, güey. Que te. Neta. Pues según lo que quiere contar este amigo, se está armando un mural, güey. Y normalmente los murales son como de 8 metros, ¿no? Así que pues, güey. 8 metros. Por eso está hablando. O sea, cada barra que está haciendo está como son unas pulgadas, güey. Del muerto, sí, güey, como que hago un chingón, hacen charla a la Morrissey, yo como que, huevo, Morrissey, güey, un chingón loco, huevo, pero es como que dice, ¿qué es lo que debe ser la vida? Okay, no sé. Y así que la ETA, güey, yo no puedo desciclar todas esas barras, güey, porque aquí nunca acabaríamos, pero tú. En ti es una, como que, un tutorial de cómo no ser, cómo... ser una persona que la caga, como ser una persona que puedes mejor, como que mejorar el mundo. Pero sí, o sea, si te vas a Genius, todas las barras están en todo. Si nosotros estamos cagados, güey, cuando pinche Kendrick Lamar sacó una de las y tratamos de descifrar 5 cosas en cada barra, güey, este amigo tiene 10 cosas en cada barra, güey. Imagínate. Son como 1,300 palabras, güey, en esa canción, güey. ¿Cuántas cosas nos hizo decir, güey, que ni sabe que se nos fue por encima, güey? Voy a dar un pequeño preview de qué tan densa es la canción. Rapéala como vas a ver. Dice, nosotros somos químicos, vitaminas y minerales. Desde ahí empieza su verso. O sea, vamos a empezar desde dónde empezó la humanidad acá, ¿no? O sea, no, y este hombre, pues, se detalla, nos pone un ejemplo de cómo... podemos ser una gallina o un gallo, pero un gallo que es para el granjero, pero el granjero, primero, luego la gallina, güey, incluso la gallina en la calle, güey, no mames. Y luego como que, pero pues cuando eres un gallo, pero que te matan, pero si te matan, o y te fuman. Porque eres alguien que mata, entonces no eres un verdadero gallo. O sea, y esas son las primeras 3 líneas. Pero pues, vamos a dejar en paz tu número uno. De Luffy Fiasco. Muy buena. Miro. Tiene su versión ahí en vivo, así que. Él está bienvenida a dar su top 5 de Luffy Fiasco. Ya cumplimos la hora. Ya estuvo. ¿Vamos a hablar de más canciones o de nuevos discos que salieron? Yo digo que tal vez cuando regresemos. Pero podemos hablar más de los. Ah, ok. Bueno, la semana pasada habías hablado de Ghostface Killah, de Set the Tone, Guns N' Roses, Shouts Out a Ghostface Killah. Vamos a hacer Shouts Out a the Conway the Machine con Slant Face Killah. Honestamente, no de mis favoritos de Conway the Machine. Es Conway the Duets, tiene features por todos lados y a veces los features lo opacan. Y quiero hacer shouts out a la canción de Bertino de con Joy Bares, que le hicimos reseña aquí, de bien chingona. Joy Bares de rifa. Shouts out a la rola de Rock con Tech Nine. La agregué en mi playlist de gimnasio. Tech Nine, lo paca. Shouts out a la rola de King Express con Larry June, Jenny. ¿Hace cuánto que usaste Tech Nine como en los los highlights de Crip Hop. ¿Hace cuánto estaba Tech Nine? Que no estaba, güey. ¿Que no estaba qué? No sacaba algo, pues. Ah, pues ahí, él sigue sacando, güey. Sí, pues saca cosas, pero la verdad... Pues tal vez tus círculos son diferentes, güey. A ver, tú dime. ¡Cállate, güey! Me refiero a que, o sea, son diferentes a la gente que sí escucha Tech Nine. Yo no soy el que yo. Shout out a la rola de King Express con Larry June de Come With The Machine. Chief Keef sacó nuevo disco. ¿Eres fan de Chief Keef? Mr. Almighty. So, dos. ¿No? Ah, ok. Tiene rolas con Tierra Whack, se llama Banded Up, que me gustó. ¿Cómo se lo escuchaste? Y tiene una rola con Sexy Red. Que también me gustó. Hablando de Sexy Red, sacó de canción. Su freestyle de BBL. De Crazy, y sale Crazy, y el chiste se hizo el intento de como que, mira, yo no puedo reír de mí mismo, pero la neta, lo menciona, o sea, dice las cosas como que si quieres un BBL, marca la Crazy, o como que yo, con las jainas con las que salgo, les doy BBL, y es como que, por eso soy el BBL Crazy, y yo como que... ¿Qué significa BBL? ¿Y en Burila? Ay, yo pensé que voy a cambiar el significado para que fuera. No, como que, güey, yo te pago las operaciones. Ajá. Todavía. Entonces es como que. Así que, ya estará el mix de Sexy Red, ahí lo voy a topar. A ver qué pedo. Porque está curada la morrilla, ¿no? Mr. Royce the Five está curadilla la morrilla. Shouts out a Royce the 5'9 con Mr. Courtney Bell. Courtney Bell es un rapero de Detroit Zone. Así que Royce the 5'9 dijo, güey, yo le entro a tu disco, güey. El disco se llama Microdose. Tiene features de Benny the Butcher. Let's go. Y Conway the Machine. Tiene un pática que se llama Get Him High, también que está chilo. Su rola de Microdose está chila. La rola de con Royce the 5'9 de Bands. Sheila. Así que él solito, el compa se rifa. Así que si quieres más rap, estilo Detroit rap, Royce the 5'9. Ah, y tiene la rola de Westside con Royce the 5'9 producida por El The Alchemist. Así que, más The Alchemist. Sí, bueno. Beth Gibbon, te puede ser, por fin sacó su disco. La estamos dando charar a esta morra ya rato. Si te gusta el. Sigue hablando el micrófono, ¿cómo? Si te gusta el género de folk. ¿Cómo se llama? Emo acá, Oscuro Darks acá, Lives Have Grown, el disco de Beth Gibbons, recomiendo la de Floating on the Moment, Reach Now y la de Beyond the Sun. Griselda siempre va a sacar discos, así que igual que Conway the Machine, Nakami sacó disco, Rich Ass Has Asian. No le apunté en sus rolas porque le di un vuelta a su disco, pero si te gusta Nakami, pues ahí Backwards que tiene nuevo disco. Rhapsody ya sacó su disco, Please Don't Cry. Yo no soy fan de Rhapsody, así que pensé que tú ibas a tomar esa sección. Se me olvidó, pero pues, vamos pero a hablar. El programa lo voy a tener listo, güey. Bad Bad Not Good sacó unos pequeños EP. Esto se llama Mid Spiral Order. Y tiene una rola que se llama Taco Taco. Taco Taco, burrito, burrito. Me gustaba su evolución. Que tuvieron de grabar en su azotea y en Canadá, güey. Hacer covers de Wu-Tang. Covers de Future. Tener discos con güeyes de Wu-Tang, ¿sabes? Sí, sí, creo que se llama el disco, ¿no? Cuando uno tiene talento, güey, está bien verga todo, así que tengo fe que nos guste. Shout out a Bad Bad Not Good, la rola también recomiendo, Sunday Afternoon Dreams. Y son todos los discos que yo escuché estas semanas. ¿Algún disco? Yo, discos no, güey, escuché el disco. Escuché el disco de Bean, que cumple años. ¿Sí, no? ¿De Bean? ¿Y de Common? Sí, güey. Me mando un chingo ese disco, güey. Hell yeah. El mejor intro. Top 5 de canciones de rap, güey. De B, güey. ¿Top 5 intros? No, top 5 rap songs. Hip hop songs. B. Pero ese intro está ahí en Metum. ¿Of all time? ¿Of all time? Sí, güey. ¿Te vas a hablar con Apple, güey? ¿O con el compa de Rap Radar? ¿Cómo se llama este güey? Vale. ¿Emil? ¿Emory? Elliot Wilson. Shout-out a todos los artistas que sacaron rolas nuevas. Quiero hacer shout-out al compa Jeff, punto. Al compa Joey también. The Samurai's Monologue y la rola de Famous. Mr. Big Hit con Hit Boy y The Alchemist. Y ya también no, otra. Ya sacaron. Con ya el no Big Hit Sesta. Existe, güey. Loco. ¿De quién se habla? La es hermana de Hit Boy también. Yo quería hacer shout-out la canción de Black and Whites porque nos están preparando con sencillitos para el disco de Black and Whites de Mr. Big Hit, Hit Boy and The Alchemist. Y pues, si te gusta este. No, lo que está mal, güey. El The Alchemist. Ah, perdón. Si te gusta este hip hop que te hace hacer puchi, ¿no? ¿Cuál es la reacción de? Yeah. Así, ¿no? ¿Dónde está mi? Yeah. No, no sirve. No, no sirve. Si eres fan de este rap, te recomendamos tus canciones. Charles Gambino, Littlefoot, Bigfoot. ¿Te gustó la rola de Bigfoot, Littlefoot? Con el copa gay y le dije, me gustó cuando Ya cuando entra, ¿qué? Young Nudie, ¿cómo se llama el teacher? Ese güey, no sé qué se llama. Está chido el video, ¿no? Está gigante el güey. Está gigante. Igual otro cabrón que le mete mucho ingenio a sus videos, ¿no? Es un arte para él también, ¿no? Así que. El video bien hecho, muy historia, ¿no? Que está como el Cabaret. Cabaret, gracias, güey. Cabaret, güey. El pocho, les entré un pocho. Y date cuenta que se pone a bailar, se pone a cantar, se muere un cabrón, güey. Todo pasa, todo tristeando, todo riendo, güey. La neta, güey, la cara de que pone esa de su risa, güey, te da miedo, güey. Imagínate que, no sé, ver a ese cabrón caminando en la calle que te sonríe, o ver a Cristi por otro lado, güey. No sé qué haría, güey, no sé para dónde correr. Digo que vuelo, güey. Digo volar, güey. Así que. Muy igual, otra vez un buen track de su mixtape de hace Atarista, ¿cómo se llama? ¿Años? ¿6 años salió ese disco? Ya lo remasterizó y ya tiene el nombre de la rola. Ya, la neta, muy buen producido también. El beat muy a lo que iba This is America, por ahí va como ese estilo. No, está tirado al mundo ahorita. Pero, yeah. Y luego el cambio de beat, güey, que me recordó el cambio de beat que tiene la de Travis con Drake, ¿no? Como que muy buen beat. O sea, oh, okay. O sea, como que sí. Así que shout out a ese güey, ¿cómo se llama? El otro güey. Young Nudie. Young Nudie, la neta, güey. Sí, no, un estilo Aro Wow. Pero sí me gusta de que la perspectiva de como que viven en su propio mundo ahí. Los negritos ahí bailando, pues, o sea, como deben de ser acá, y el homie gigante acá, como que hay otro mundo. Déjame te cuento, o sea, esto no tiene nada que ver con rap. Hazte cuenta que fui a la Petco y me topé con donde guardan los peces, y me acerqué y los miré ahí encerrados y dije, mira cómo esto nada más es un mundo. Y luego me acerqué y les puse el dedo y todos se acercaron a mi dedo y dijeron como que, wow, mira este hombre gigante. Así es como Young Nudie gigante en Little Big Bigfoot. Yo me sentía como Young Nudie palos. Me hizo dar gracias en la vida que tengo y que no estoy encerrado en una esfera de agua. Canciones que salieron esta semana. Quiero hacer shout out a las mujeres en el rap. Esta semana quiero hacer shout out a una mujer, pero esperando como siempre. Megan Thee Stallion sacó un video que se llama Boa. Es la Boa. ¿Sabes qué es algo que no tengo apuntado que debería de llevarse la Hip Hop Lady of the Week? Vamos a hacer shout out también a Ice Spice, a Gimme the Light. ¿Te gusta? Gimme the Light. Sí, les amplió. No, que... Sí, las amplió. No, gente, no haga eso. Ya no estamos para hacer samples, no, güey. No, no. ¿Te acuerdas? Sí, se amplió Jimmy the Light. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey, ¿por qué te ves tan decepcionado, güey? Porque esta ruca tiene la feria. Ajá. Pagaron un pinche productor y creó un beat nuevo, güey, fresco, güey. Okay. ¿Por qué se está yendo a esa necesidad de buscar un sample de los miles, güey, para volver a pegar, güey? A ver, no, güey. No, güey. O sea, te la pasas si fuera alguien nuevo. Ahí está, ya. Se cambió el número como 5 veces y ya no sabemos cómo se ve cada. Así que es como que bueno, madre, güey. Bueno, buen punto. Es una necesidad, güey. Mira, si quieres un beat, güey, habla de cómo pasó de Master. ¿Está curada la rola? A mí me gustó. Me gustó más la de Boa. Quiero hacer también shouts out a Coiler Rain con Lemon Cart, a Rico Nasty con Bleach Brows, a Not a Product, a Young M.A., a Hip Hop Lady of the Week, una chica que no apunté en estos videitos, es Nati Peluso. ¿Sacó ya? Ya no sacó el disco, ya sacó el disco, lo vamos a hacer reseña la próxima semana, tienes toda una semana para escucharlo. Okay. Okay. Pero la semana antepasada nos dio un sencillo que se llama Aprender a Amar, Nati Peluso, el disco se llama Grasa. La neta, esta rola la repetí como 6 veces, está bien impecable, el beat rebota. ¿La has escuchado esta rola? No, güey. La energía de rapera está ahí. O sea, como se Corache, como Corache, como... mejor que Corache. No, al ritmo de Corache. Esta chica suelta una energía y como buen artista te da variedad en una rola. Como que mira, te rapeo como si fuera una chica de batalla de rap, pero te canto como si pinche estuviera un teatro de ópera, ¿no? Acá como que ella en la misma rola argentina, se la rifa, te da unos tonitos bien hermosos. Y unos flows impecables. El beat tiene trompetas acá, estilo pinche drumline acá. De la película Drumline. Bueno, sí. Tiene trompetas estilo banda de colegio acá. Hacen acá estilo. Ya me voy a callar de esta función. Sí, okay. Sí. Nati Peluso es la ganadora del premio de la chica de la noche. Escucha raro. Y pues agregando que tus chicas raperas, chicas de mano, chicas rapeando, chicas con barras. Chicas con barras. Chanel Lauren con Ring Ring. Ring Ring. Y yo te dije, güey, el sample no se lo sacó, güey. Se lo hace en mi cabeza, güey, tú, en chinga. Bastón, güey. Y yo. La banda Bastón. La banda Bastón, saludos al buen Antiel Supremo, que saca tu disco Supremo, por favor. Pongo música en español, que se enseña aquí, porque el fútbol no quiere enseñar nada hasta que saques tú lo tuyo. No. Todo se puede hacer. Pero bueno, Channel Rico tiene ese beat de estilo, bueno, estilo de 2000 también, ¿no? Con su guitarrita esa, ese bajo que trae. El video muy fresco. No sé dónde es Toruca. Yo pienso que es como de Inglaterra, güey, porque tiene ciertas partes de la canción, tiene como acento. Ok. Es como que dije, ok, no me puse a averiguar dónde es, así que está bien tarea. Si sacó aquí, tiene más canciones, porque está chila esa, güey. Hell yeah. Está chingona, tiene que tener más. Así que shout out a Chanel Lauren con Ring Ring. Arre. Nada más que escuchar. Hip-hop. ¿Algunas canciones que quieras hacer shout-out? A ver. Don Toliver, Attitude con Charlie Wilson y Cash Cobain. ¿No te gustó? ¿No te gustó? No, güey. No, güey. ¿Por qué no, güey? Pues la escuché y la quité, güey. No mames. Dije como que... Chito hater, güey. Pero, okay. Nada más. A mí me gustó. ¿Tienes el sample de Pharrell? Ok. ¿Tienes un sample Pharrell? El video estaba muy, muy bien hecho, ¿verdad? ¿No lo viste, güey, verdad? El video. No, güey. Tiene como ese estilo, tiene como... Si fuera Don't Deliver un biker. ¿Neta vas a recomendar esa canción? Sí. Ah, ok. Es un biker. No, pues, ¿te gustó? Pues a ti te gustó. Claro, tal vez. Hasta aquí vinimos a recomendar diferentes cosas, ¿no? Pero... O sea, hay... Güey, tú pusiste Ice Spice, güey. Cállate el hocico, güey. ¡Está chila! ¡Give me the last Ice Spice, está chila! ¡Fucking Wilson, güey! ¡La gata, güey! Y tú te pones a llorar, güey, que Ice Spice... A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué rola te gustó más? ¿La de Give Me a Light de Ice Spice o la de Don Toliver? Pongan aquí, güey, abajo, güey. ¿Don Toliver qué? Charlie Wilson, güey. ¿Cómo se llama la rola? Ah, ok. Bueno, vas a ver. Si yo gano, güey. Me debes feria, ¿verdad? Pues a Monster, güey. Vamos a ver, la gente, güey. Vamos a estar toda la semana de votar, güey. Se puede hacer un post para votar, güey. Yo sé, güey. Pues ajá. Pero post, no historia, güey. Un post. En YouTube. No. Ay, en todas partes. En YouTube. Vamos a buscar claro, todas las. Claro, YouTube. Ok, ya, pues. Yeah. Yeah. Shouts out también a Nazan, de Devo to Atlanta. Se viene nuevo disco de este hombre. ¿Cómo se llama la canción? Devo to Atlanta. Okay. Shouts out. Shout out to 42 Doug, shout out to Alpana, shout out to Champ the Rapper, DJ Premier, Roll It Together. Silencio, ok. Shout out to Camila Cabello con Leo Nas X. Wait. Shout out to Tilo el Pingüino. Más noche. ¿Dónde salió Camila Cabello? No sé, con ¿Nunca escuchaste a Fifth Harmony? No. Todas esas bandas de chicas, ¿no? Que cantan, ¿no? ¿De Diddy? Pero, no, la que voy a decir que tienen nuestro gran... ¿Sí? ¿Diddy? ¿Diddy? Gran estrella mexicana, ¿no? Juan Gabriel. Tuvo un disco de duetos, ¿no? Ok. ¿Y sale Camila Cabello? Y sale Fifth Harmony, que es Camila Cabello con sus amiguitas, cantando con Juan Gabriel. ¿Par? Pues vamos a topar. No topes. Ah, ok, perdón. Tiene algo tú, güey, Juan Gabriel, güey. ¿Por quién fue el productor de esa canción, güey? La gente que le puso autotune al gran Juan Gabriel. Pero bueno. Ok. Más nivel del día de hoy. Aparte yeah. del pinche, ojalá que tu ice. Es mejor que... Ya vamos a cumplir la hora. Ojalá podemos compartir esto en YouTube. Ojalá no, güey. Para que no sepan que te gusta Ice Spice, güey. Damn. Vamos a dar nuestras recomendaciones de la semana. Ok. Camila Cabello. Voy a empezar con la rola de Outkast de Bombs Over Baghdad. Hay gente que no conoce la rola de Bombs Over Baghdad de Outkast y tal vez estés escuchando este programa y gracias a mí la van a escuchar. B.O.B. se llama así por esa canción, güey. ¿Te acuerdas de B.O.B.? Sí. Que tiene una rola con Pitbull que se llama Across the World y no Around the World. Porque B.O.B. piensa que... ¿En serio, güey? Esta canción es de las primeras canciones que yo decidí, que dije, me gusta el hip hop. Si esto es el hip hop, sí me gusta el hip hop. Tenía como 8 años, 7 años yeah. cuando conocí esta canción. Y dije como que, güey, creo que aquí es. Y aquí creo soy. Que hasta el momento me gusta así este estilo de hip hop que tiene mucha anarquía, pues, ¿no? Acá, JPEG Mafia, Death Rips, Ice Spice, esa rola de Aprende a Amar de Nati Peluso también está con esa anarquía. Está el grupo, que no ha parado de moverse B.O.B., Bombs Over Baghdad, Outkast, si quieres energía en tu vida, ven y pregúntame a mí, y yo te la doy. Así, con canciones. Wow. Mucho raro eso, ¿no? Wow. ¿O no? Depende de quien quiera, ¿no? ¡Ey! A ver, pues esa es mi recomendación de la semana, pues. Yo me voy a ir con... Tyler Creator, en el canalito, güey. Tyler Creator con Doctor, la neta, güey. Hip-hop nerds. ¿Cómo es hip-hop nerds? Hip-hop nerds. ¿Hip-hop nerds? ¿Qué rola dijiste? Doctor, the Creator, del disco de Call Me, Call Me. Sí, el último. ¿Es la que tiene con 42 Doug? La que tiene, la de Lumberjack, la que. Y esta es una canción que te dice como que, güey, si no sabes, es cosas de vida, güey, tú no realmente no lo conoces, ¿no? Okay. Y al final, pues el güey es como una invitación. Ok. Una chica, ¿no? Como que está una chica, como que, hey, te comparto todas esas cosas porque quiero que me conozcas, ¿sabes? Oh, shit, so... Bueno, así está de creer. ¿Es una chica o un chico? Un chique, no sabemos, depende de qué lado se levante mi amigo de la cama. Hell yeah. Así que... Él no se niega a los placeres de la vida. Es lo que sea, ¿viste? Hay una vida... You come in my ass? Whoa, hey. Hey, ¿qué estás enseñando? ¿De quién es esa rola? Bueno, mi recomendación de la semana. Voy a hacer un poco de trampa. Mi recomendación es un two-parter. es una parte, en dos partes. Empezamos con Daft Punk, Something Like About It, lo escribimos, Something About It, perdón, de Daft Punk, es la rola triste, tranquila de Daft Punk, donde dice, tal vez no es el momento correcto y tal vez no es el momento adecuado. Pero hay algo que quiero que entiendas y que quiero, hay algo entre nosotros que quiera, que quiero que... Bueno, si conocen esta canción, yo voy a recomendar la canción de Sherbet Sunset de Little Sims del disco de Grey Area. Porque Little Sims amplía esta canción. Entonces, si conoces la canción... Yo quise poner la continuación de la historia. Si conoces la canción de Daft Punk, Something About Us, y ya te gusta... ¿Has visto la película de esa canción? No. Interstellar 555? No, no lo he visto. Ah, ok. Lo voy a ver. Es para que el video... Sí, me han dicho de que está todo conectado, ¿no? Yes. Bueno, Something About Us. Ya te gusta esa rola, ¿verdad? Sí. Te gusta el rap. ¿Verdad? Ajá. ¿Te gusta, no sé, el rap de Lil Sims? Okay. No. Okay, Lil Sims hizo una rola con este beat y habla sobre heartbreak. Habla de una pareja con la que no se hizo. Entonces sí es una continuación, podría decir. Es su versión de la situación que vivió Daft Punk y ella explica de como que, güey, o sea, una chica va a salir adelante y una chica es fuerte y una chica puede. Y una de las líneas que me encanta de esta canción y es lo que me puede como que resumir la canción, le dice al güey, yo te había apuntado en mi agradecimientos cuando ganaba mi Grammy. O sea, es como que yo me imaginaba un tiempo largo plazo contigo cuando yo todavía ni era un pinche MC de discos. ¿Me explico acá? Uh-huh. Y la chica está hablando pues de un amor perdido, ¿no? Acá y con este sample, la chica soltando barras, sí. Hermosura de canción. Sherbetson, de Little Sims. ¿Ah? Me alegro por ti, güey. Es tu segundo, ¿verdad? Sí. Pues yo me voy a ir con algo más hardcore. Okay. Rough Riders. Oh shit. World War III. Oh shit. La neta, güey. World War III. World War III. Con Dedicated Scarface, Snoop Dogg. La neta, Scarface. La rifa de un cabrón. Es un verso. Snoop Dogg. Con su flow. Snoop Dogg, ¿sabes? Como que ya cumplí. Gracias, bye. Se aparece como el humo, ¿no? Como el humo, se pasa como el humo. Shout out. Scarface tirando sus metáforas y sus conocimientos. No sé, güey, escuchas y estás más inteligente, güey, no sé, güey. Sí. Pero inteligente como las calles, ¿no? Como que street smart. Sí. Y quiere la neta, güey, bien. Con sus barras también, metáfora de crack. Hell yeah. Y otro güey, pues, con su energía, güey. Y sale un... Creo que no sé si es... No sé si es Kevin Hart. Traté de buscar información de esa canción porque hay un cabrón que está dando la intro, ¿no? Okay. Y no supe si era Kevin Hart o no, güey. Y se me es muy parecido a Kevin Hart la voz. Esa canción es del disco de Providers de hace, ¿qué? 20 años. O más de 20 años, ¿no? Sí. Creo que 2002. Así que tiene más de 20 años ese disco, güey. ¡Fuck! ¡Damn! Como dice el... Sí. Hablando de Kevin Hart. ¡Damn! Sí, bueno. El beat es un beat que quisiera... Que salieron nuestro mixtape. Oh, sí. Hip Hop Nerd is volume 1, the mixtape coming soon. I'm saying right here live. Mira, con el micrófono vamos a hacer un mixtape y vamos a hacer esa canción. Sí, y yo voy a empezar a hacer esa canción, güey. Ok. Arre. Yo voy a hacer el primer verso. Ok. Y ahí, sigue el link. Ok. Así que, próximamente, Hip Hop Nerd is volume 1. Ok. Con el beat de World 3. Arre. Rock Riders. Hell yeah. Lucido por... Hell yeah. Arre. Me da ganas de escucharla. Suena como que puede ir a mi playlist de gimnasio. Sí, güey. Es un beat muy gordo, güey. Es un fat drums, ¿no? Creo que lo usó una vez G-Unit. Perra, güey. Ya entendí, güey, que también están todos los mixes de G-Unit. De BET. Cuando Sense took over BET. ¿Te acuerdas? Muy bonitos tiempos. Mi recomendación número 3 es Atmosphere. El disco, el EP de Dark Clown Bad Spring número 12, te va a cambiar la vida. Yo voy a ir ligero. Estas canciones están todas bien chingonas. Okay. Te voy a recomendar de la menos chingona y aún así está bien chingona. Esta canción se llama Good Daddy y detalla cómo un hombre cuida de su bebé a detalle. Y le dice como que no, pues lo baño y lo cambio y así le doy sus besitos y me importa mucho. Y así, y me estás prestando atención. Sí. A ver, a ver, a ver. Mucho y que no sé qué, entonces, ¿sabes? Entonces, Slug, a.k.a. El The Atmosphere, dice, habla, todo el verso es dedicado a cómo cuida a su nuevo bebé, porque he's a good daddy. No, eso está el verso, como que esta cosa delicada la cuido, y ya que se queda dormida, pues ya me puedo ir downstairs, y el verso a Atmosphere le encanta hacer es como que, and surprise, motherfucker, acá te tengo algo que decir al último. Todo se muere. Y yo estoy muerto. Sí, Este, no, nomás termina el verso diciendo, este padre ahora se va a empaquetar droga. O sea, te da el contraste de como que una persona que vende droga, normalmente la sociedad no lo ve como una persona favorable, pues una persona que es buena, pero él es una buena persona porque es una buena persona para su hijo. Entonces te deja así en esa balanza, o no sé, así del bien, el mal. Una buena persona, una mala persona, no lo sé, ¿no? ¿Qué dicen? Eso es kawaii. Top 5. Top 5 anime. Top 5 anime. Dame tus top 3 anime. Top 3. Vamos a ver a Dr. Stone. Está, nos aventamos a Dragon Ball y Evangelion. La mía es Cowboy Bebop. Muy buena. Samurai Champloo. Y Devilman Private Baby. Okay. Este, entonces, mencionar y canción iluminada. Este, y es mi número 3 de canción. ¿Y cuál es tu? Mi número 3 es Dancing in the Rain, Blue in Exile. Blue in Exile, es una canción muy, un beat muy bonito, muy hermoso, ¿no? Pero habla de cómo el vato está viviendo su vida y no está viviendo a la vez. Dice, tengo esto, tengo mi trabajo, tengo mi chica, pero no me siento feliz. Sí. No, no soy, no soy yo. No. Tengo problemas. Oh, no. Así que voy a terapia. Quiero hacer rap y no puedo. Es como que el güey se desahoga en su terapia. Hell yeah. Así que la letra y el beat es muy, muy bonito, producido por Exile. Así que todo el disco se lo recomiendo, Dancing in the Rain, de Blue. Un disco de finales de los 2000. Si eres fan de Hip Hop Underground, te recomiendo. Hell yeah. Agarre. Saludos al. Y ya. Y ya acabamos. Ya acabamos, güey. Ya nos podemos ir ahora sí a dormir. ¿Sabemos cuánto tiempo llevamos aquí? No. Sí, ya llevamos poquito pasadita de la hora. Me puse una. Me acabas de decir eso hace media hora. Ok. Llevamos como una hora y media. Okay. Según mis cálculos. Según tus cálculos. Este, vamos a hacer shout-out a los discos que vamos a hablar de la próxima semana, que Rhapsody. Es el de, ¿no? Si quieres, no, el de Rhapsody, yo quiero hablar del de Gracia, de Nati Peluso, y el de Dark Times, de Ben Staples. Para el 31 de mayo se viene el de The Death of Slim Shady, de Eminem, el nuevo disco de Nazan, de que hicimos shout-out. Shout-out a Dogtown, ya va a sacar disco también el 31 de mayo. 7 de junio. No Worries, Wild Loud, Pepe Fiasco, Samurai, Your Old Drew, con la movie, Vultures 2. Yeah. Yellow Wolf va a sacar disco. ¿Quién? ¿Yellow Wolf? J.I.D. dijo como que este año sale mi disco, y J.I.D. dijo que va a sacar disco con Metro Boomin, así que pues no sé si ese sea. Isaiah Rashad también va a sacar disco, J-Rock va a sacar disco, Nas and DJ Premier, Snoop Doggy, Dr. Dre, Pusha T, Clips, Supremo. El Supremo, ¿dónde está Supremo? JP Mafia, Group Therapy, Rihanna, YG, Chance the Rapper, Childish Gambino, Baby Keem, Cardi B, Denzel Curry, The Fall Off de J. Cole supuestamente va a sacar un disco con The Alchemist. Griselda nos va a sacar discos nuevos. So God Cooks, The RZA, A$AP Rocky, Don't Be Dumb. Y Redman, donde Juicy Slicker. Todo eso este año. Y todos esos discos me dedico a escuchar. La lista va a seguir creciendo. Y cada disco que va saliendo, ya desde que te di reseña de pinches y pico discos, pero ¿crees que no escucho música? Sí, escucho música. Ya nos vamos, ya, let's go, cuidado. Perdón, gente, gracias a que estuve aquí en vivo. Tuvimos problemas técnicos en el monitor, su consola de audio. Así que improvisamos y nos metimos aquí a platicar con ustedes. Gracias a todos los que pasaron, se fueron, vinieron, vieron y regresaron. Y dale like, suscríbete, and we out. Let's go. ¿Cómo cuelgo esta llamada?